Cuidado, Nicolás, te lo digo, es pa' que sepa que me tiene que cuidar con juicio la dependiente. Que me tiene que cuidar con juicio la dependiente. Que me tiene que cuidar con juicio la dependiente. Para cuando vaya allá, encontrarla más bonita. Para cuando vaya allá, encontrarla bien bonita. Para cuando vaya allá, encontrarla bien bonita. Pongan cuidado, señores. Tiene una linda sonrisa y ojos cautivadores. Tiene una linda sonrisa y ojos cautivadores. Tiene una linda sonrisa y ojos cautivadores.